¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Estamos en una nueva emisión, un nuevo episodio del podcast El Marcador del Profesor. Para ser puntuales, estamos en el cuarto episodio con un tema muy interesante. Se encuentra conmigo el mismísimo José Antonio Martín Nemer, alias El Profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás, Aldo? Vamos con el tema de hoy, el tema de este episodio, que es los mayores petardos que han llegado al fútbol mexicano en su era moderna, en su época moderna, llamémosle así. Y el profesor, pues bueno, se dio a la tarea de hacer una pequeña lista de jugadores que para él cumplen con este adjetivo, llamémosle petardo, que viene de, creo que de Sudamérica, ¿no? Sí, se argentinizó, o sea, las malas contrataciones, o sea, lo que no llegó a ser lo que creía que iba a ser los equipos. Sí, y otros que simplemente ni había expectativa, ni había nada, y que nunca se entendió por qué llegaron al fútbol mexicano. Vamos a abarcar entre mediados de los 90 hasta la actualidad, y pues vamos a dar algunas razones, y algunos de ustedes no los conocen, para que luego los googleen y puedan ver a lo mejor en YouTube también algún video o un poco de información de estos jugadores. Ahora, quiero decir una cosa, profesor. Vamos a mencionar algunos que realmente han sido unos petardos, pero que cuando se van a otro país o regresan a su país de origen, juegan bien, ¿eh? O sea, como que algo en el fútbol mexicano no los hizo jugar bien, y otros que de plano sí, no nacieron para el fútbol o no sé cómo llegaron a jugar de profesional. Comenzamos, profesor. A mí el jugador que vino con más expectativa, digo, ya con una edad avanzada, son dos para mí, que llegó con una edad avanzada, pero podía haber hecho un poquito más, ha sido Schuster y Bebeto. Schuster con los Pumas y Bebeto con Toros Nesa. A ver, vamos a empezar este podcast diciendo que Schuster es un petardo, ¿o fue un petardo? En México, ¿qué hizo México? Más respeto, profesor, más ¿qué? Respeto. Sí, México jugó además 45 minutos. Ok. Digo, igual el horario estaba muy fuerte, 12 del día en la Ciudad de México. Pero Schuster llegó con el gran cartel, pero no hizo, ¿qué hizo en México? Si no jugó ni un partido. Ok. Y Bebeto metió un gol. Y ahí se la pasó lencionado. O sea, para ti son... Los dos de más nombre que okay. Vino a México. Los de más renombre que resultaron... Sí, que resultaron que no fue... Digo, no se le petardo falta de respeto, sino mala contratación. No, o sea, aquí que no. Venimos a hablar de petardos. Entonces, que no te tiemble tú la mano. Tú estás diciéndole petardo a Schuster. Estás diciendo de mala contratación. Por eso. Ya no me pases la bolita. Yo dije mala contratación. Yo no la digo. Ok, no, te da miedo decirle. No, petardo. No. Ok, entonces vamos a hablar de malas contrataciones, super light, ¿no? ¿De cuándo no, acá vienes light? ¿Qué desayunaste? ¿Qué pasó? No, nada. Vienes tranquilito. Pues estoy diciendo de que decirle petardo, no estamos ahorita en el barrio de La Boca. Ok, o sea, estamos en bueno, la... vamos a decirles malas contrataciones, ¿no? Okay. No, tú le puedes decir entonces, como gustes. Entonces, Schuster, reconocido internacional, que si alguien lo googlea va a decir que de qué está hablando el profesor, pero sí, bueno, sí, la verdad es que vino... Y no resultó lo que se esperaba, pero creo que nadie esperaba a esa edad y con el nivel que venía, pues no se esperaba que rindiera mucho. No, porque vino al mismo la misma temporada que Butragueño, o sea, pues, digo, sí vino un poquito más de más edad y los Pumas tampoco eran un buen equipo que podían aportarlo, o sea, jugar 12 del día igual es muy difícil. Y Bebeto sí vino, ya sí, vino, ya, sí, ya, sí lo ya vino cascabeleado. Sí lo voy a llamar petardo, porque obviamente con todo el respeto que se merece, es que, bueno... Me retracto, es un campeón del mundo. Sí. No le voy a llamar petardo, me retracto con el señor Bebeto, pero sí le voy a llamar, fíjate, yo lo respeto, tú lo respetas, pero él no nos respetó como afición ni como liga, sí realmente vino a hacer nada. Es que el problema es que luego se contratan y la parte médica no es de que vienen lesionados, y aquí se revientan más. O sea, ahí hubo un problema médico y Bebeto una vez se enojó y dejó el equipo, se fue. O sea, rescindió el contrato. ¿Sabes qué? Eso es lo que te quería decir, profesor. O sea, estoy cayendo en una serie de contradicciones porque yo te digo que no, él no nos respetó, pero llegó a Toros Nesa, un equipo que en su momento vivía del show, del performance, más que de ser institución. Cuando Bebeto, un campeón del mundo, llega a Toros Nesa, cuando, me imagino, voy a hablar sin pruebas y sin fundamentos, pero me imagino que no tenían instalaciones apropiadas, me imagino que no tenían una infraestructura de un club de primera división como sí. tal. La prueba es que no duraron. Sí, que no, pero que no duraron. Pero mientras se paguen, pero mientras su sueldo sea íntegro y sea eso, tienen que ser profesionales. Sí, sí, tampoco sí, van a ir a la suite. Estoy de acuerdo. Sí, el estadio de fútbol ahora ya sí, pero antes no eran suites. O sea, no eran spa, no eran para que le pusieran piedras en sí, la espalda. No lo estoy justificando, para nada. La actitud que tomó o el desempeño que tuvo, no lo estoy justificando. Simplemente, a veces vienen engañados también, profesor. Creo que hay una historia de que Guiñac le dijeron que Monterrey se parecía a Cancún, que lo primero que Guiñac vio en México fue Cancún, porque fue, sí, porque le dijeron que era parecido. Sí. Que era parecido. Entonces, pues bueno, ok, dejemos a Bebeto de un lado y vámonos por ahí. Más petarditos, profesor. Vamos a decir algún nombre. Yo tengo en la mente algunos del América, pues es el equipo al que le voy, pero yo tengo, por ejemplo, ¿te acuerdas de Pagal? Sí, ya creo Pagal, un era lateral, africano, nigeriano. Era lateral. Tenía los pelos así. Muy malo. Sí lo considero como algo, pues bueno, no sé qué quiso hacer ahí la directiva del América. Sí, es que porque les había pegado Kalusha y Villic, llegó y ni cinco partidos creo que jugó, y era un torneo largo. Es correcto. Llegó al América con nombre, ¿te acuerdas de Richard Báez? Richard Báez. Y la verdad es que no. Pero Richard Báez sí, en Pachuca sí fue bueno. Y en Cruz Azul fue bueno. Que América no haya funcionado es otra cosa. Pero estamos hablando de la gente que venga de fuera a México en su primer partido equipo. Ok. O sea, Nery Castillo vino a Pachuca y no hizo nada. Nery Castillo se puede catalogar como un petardo. Sí, Nery Castillo. Sí. Honda, un japonés. Sí. Llegó a Pachuca también. O sea, metió dos goles, creo, dos golazos, pero no. Por aparte, hicieron un show cuando vino Honda, el Grupo Pachuca. Sí. No le ha ido bien al Grupo Pachuca con la gente que trae. ¿Te acuerdas de Tamudo? Raúl Tamudo. Tamudo delantero. También, en España fue buen. Con el español, ¿no? Fue buen delantero y aquí en México no. Roque Santa Cruz. De hecho, fue seleccionado Tamudo, ¿no? En algún momento. Roque Santa Cruz igual vino con altas expectativas a Cruz Azul. No le fue bien. Metió por ahí unos goles. Pero pasó lesionado todo el tiempo. Yo no lo catalogaría como un petardo fue mala contratación. Santa Cruz. Digo, más expectativas de Santa Cruz, jugó en el Bayern. Pero sí. O sea, pero te repito que, por ejemplo, Grupo Pachuca, que lo ha intentado. Con que tengan una, para mí, con que tengan un año bueno es suficiente. Ya sé, ahí se pueden ir. Sí. Vamos poco a poco. Marcelo de Faria, no sé si te acuerdas. El Tamandaré. El Tamandaré del América. Sí. Es correcto. Ese era más malo que el hambre. Marcelo Lipatín, que algunos van a estar, algunos Lipatín. Sí lo defienden todavía y lo quieren a Lipatín. El primo de Messi con el Cruz Azul. El Cruz Azul ha tenido varios. No, Marañao, Biancucci. Uno blanquito. Se me fue el nombre brasileño igual. Sí, ahorita te lo digo. Pero ese por lo menos traía buena vibra. Sí, pero nada más hizo un túnel, creo que en sus 6 meses que jugó aquí en México. El Cruz Azul sí, ha traído muchos, pero fue también la consecuencia de lo que pasó ahorita. Que los problemas legales que tuvo. Había mucha corrupción. Sí, pero Azul, y esa corrupción hacía que trajeran es que ahorita jugadores que pues no tienen nada que ver. Ahorita con las nuevas modelos fiscales en México, todos los equipos hacían dobles contratos. ¿Sí? O sea, un contrato que manda la federación y un contrato que le manda al jugador. ¿Sí? Y por eso mismo traen cada cosa. Ahorita ya no, ahorita ya está más vigilado por las cuestiones fiscales, pero antes, y me van a seguir viniendo. No, pero bueno, la cuestión de que ha parado un poco esa importación, llamémosle de gente que no rinde, puede ser Daniel Vilos. Daniel Vilos, un delantero, grandísimo. Sí, grandísimo. Saja, el portero. Yo consideraría a Castromán, como un refuerzo que no rindió nada. Perdón. Le fue muy mal a Castromán. Sí, Lucas Castromán, sí. Tigres también empezó a traer su época de Irmo Marino, uno que le decían Don Marino, que venía de fútbol argentino, que sí, que era un 10. Ya casi no hay 10 en el fútbol mundial, ese sí era un 10. Vino un Kostadinov, un búlgaro. Y vino. Está que me acuerdo. En el año 98, por ahí, vinieron 5 jugadores de Yugoslavia al Puebla. 5. Era malísimo. No. Lo vinieron en paquete, supongo. No. Una lechuga podrida, creo que hace menos daño que eso. Vinieron en. No, los balcánicos, ni me acuerdo. Hinich, todos acababan en Nich. Pero eran malísimos, son 5 yugoslavos. Investigan, buscan su nombre. No hicieron nada. No hicieron nada, ese fue un negociazo. 5 balcánicos vinieron a México. ¿A quién más tendríamos en esta lista? Tal vez podría ser, te digo, por equipo. O sea, en América fueron varios. Es que Sí, América, ¿te acuerdas en de América, Cariñano? Uno que ni siquiera a Lucas debutó. Cariñano, sí, y Almiña. Yalmiña, Yalmiña vino exactamente, que con un gran cartel y nada. tuvo que rescindir su contrato. Y cuando vino el entrenador que fue de River Plate, Ah, a América, sí, claro, Ramón Díaz, Ramón Díaz, el trajo a pelado. Saja, Sí, Sebastián un gran Saja. portero, y cuando Díaz perdió muchos partidos en América y los eliminaron. Se vino con un central también. Sí, fue él. No fue Cariño, creo que vino Cariño con él o no. Ya me Con estoy Pelado Díaz yendo. no sé si fue con él. Pero vino este Saja, y cuando entró, creo que fue Mario Carrillo que entró al relevo. Y vino, ¿te acuerdas Y ya que fue que entró Ochoa. estuvo Vizcarrondo también? Ah, Vizcarrondo, ¿cómo se llama? Pero ese atante sí, ese sí jugó. ¿Lo quieres? No, no, no. Igual vino un nigeriano a Tigres, Uche. Ese sí vino Sí. a robar, con expresión. Si me escucha, creo que no me entiende, pero sí se vino a robar. Varios han venido, pero te digo, vamos un poco más Sí, en orden, sí. ¿no? O sea, ok, de América ya vimos algunos. Cruz Azul, pues bueno, ya mencionamos algunos que realmente estuvieron un tiempo y no rindieron nada, pero por lo mismo, porque era un club que se manejaba y que había mucho dinero circulando y mucha corrupción. En Tigres no era corrupción, era gasto por urgencia de figurar y contrataban lo que les vendían con espejitos. Ya después. Si se acuerdan, vino Marcelo Balboa León, jugador de Estados Unidos, de los primeros. Vino Tabaré Ramos a Tigres. A Mike Tigres. Sorber vino a Pumas. ¿Wolf nunca vino? No, ese no vino. Uwe Wolf, pero jugó en Necaxa. Ok. Y ese, pero él sí, él fue en la final con Celaya. Se la pasó jalándole a Richard Zambrano la playera en la final de Necaxa, que empataron, que fue campeón. Ese fue lo único que hizo un alemán. Igual vino un otro alemán a la América, Mauricio Gaudino. Ese no lo recuerdo. Sí, vino en el 94, vino. Sí, que también. No fue malo, es que no jugaban. Y Sí, como no había tanta información, no sabías tú. A lo mejor te mandaban un video, como los videos que sí, suben uno venía con nombre y ahorita. lo que la prensa te decía, o sea, Sí, tú le creías a lo que te salía sí, en el claro. Esto, que era el periódico de Fantic o ovaciones. Fantic, ¿te acuerdas? Fantic, Fantic, ¿cómo no? Sí, era Fantic. Sí, Sí, no, igual se no. pueden mencionar, no las contrataciones, digo, de segundo equipo, ya me estoy Giovanni echando Dos para Santos es un atrás. petardo Sí, en el fútbol mexicano. sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en América? 2 años. Creo que sí, o sea, jugó nada, poco o Bueno, tuvo nada. una lesión bien fea. Sí, cuando no estuvo lesionado no Ah, rindió. no, y de ahí, de esa lesión, O al sea, mes ya estaba en un creo que barco. prefirieron dejarlo libre para que ya, o sea, ya era una carga totalmente. Es que nadie te contrata, o sea, ya llegó. Y No, igual, Gullit Peña cuando llegó a Chivas. pero Ya había hecho algo Gullit en el León. Peña, o sea, no cuenta mucho porque sí le podemos llamar, bueno, no, no porque ya él era bueno. Y de ahí se volvió malo. Pero no es que haya llegado. O sea, dijimos que eran los mayores petardos que han llegado al Sí, fútbol que ha mexicano, ¿no? llegado. O sea, pero sí comparto en que Gullit Peña fue un switch. De Sí, repente era un sí. gran jugador y nada, ¿no? O sea, la comparación es Luis Montes, que estuvieron en algún momento en el mismo nivel. Hasta el Gullit llegó a estar, yo creo, un poco mayor Pero que él. el Gullit tuvo un problema de alcohol, de alcoholismo, y que no Sí. se puede erradicar. Sí, yo lo sé. Igual no sé si te acuerdas en los Tecos, tú que fuiste graduado de los Leaño, Zengo Muff, No lo un recuerdo, croata. no lo recuerdo. Ese vino. Y hizo una buena temporada nada más. Era un croata, Zenko Muf. Ahora, profesor, ¿cómo pasó un equipo que era que adquiría muchos petardos como Tigres? ¿Cómo pasa? Y porque ese es un ejemplo entonces de que sí se puede, ¿no? O sea, ¿cómo es esa transformación a hacer contrataciones de calidad? No, Porque pero Tigres, lo que pasa es que no tuvo suerte en las finales contra Pachuca, que las perdió en el 2001 con Cuella Ferretti de entrenador. Pero estaba Silvera, que era un jugadorazo, el cookie. y Tamar Batista era un jugadorazo, Kleber Boas era un jugadorazo. O sea, tenían una buena base de. Vino Campagnolo, era un portero argentino muy bueno, de renombre. O sea, no tenían suerte, perdieron las finales contra Pachuca. Pero digamos que es Y ahorita, pues. también es ahorita es la contraparte de contratar petardos, o sea, contrata bien, no todo obviamente, no te sale todo, pero hace buenas contrataciones. Sí. Por Sí, ejemplo. Monterrey contrató a Queloba. Terrible. Sí, le fue muy Y hay mal. un Marlon de Jesús, uno que también terrible. Bueno, Chivas ha contratado también cada Pues que petardo. Chivas no puede, sus contrataciones son locales. Oribe Peralta ha sido Sí. lo peor, o sea, eso es lo que tenía que hacer Oribe Peralta, es devolverle el sueldo íntegro. Bueno, pues él trabajó. ¿Y qué trabajo? Pues a él le ofrecieron el contrato. O sea, eso, el Sí. que debe devolver el dinero es José Luis Higuera, no él, que fue el que le firmó, para que lo dejó Sí. becado 2 años y medio. Por eso, pero uno debe tener tamaños para decir, ¿sabes qué? No, no me alcanza. Es que el contrato es, bueno, no fue un contrato por rendimiento. Ahí, no, bueno, sí estoy de acuerdo, no hay cómo Bueno, defender a Oribe Peralta. Nico Castillo con No América, que de Nico Pumas Castillo también. América. Es un caso muy parecido. O sea, ahora Nico a mitad de sus lesiones, a la mitad tuvo un problema físico, un problema de salud, perdón, que nada tenía que ver Ah, claro, con el fútbol. pero al principio cuando Sí, llegó de no, no. Pumas, no, no Ahora fue. no hemos hablado de Pumas, profesor. Petardos que hayan llegado a Pumas. El único que dijiste fue Schuster, Schuster. Sol, Mike Pero Sorber. bueno, la camada que llegó ahorita de estos, Eso es terrible, eso. todos estos que No, el llegaron. que, bueno, no sé qué día me escuchen, pero vi el partido de ida de la liguilla, Diogo. Yo decía, Sí, ah, pues es lo que no, hay, es lo no, que hay. pero Le rebotan, todo sí, le le rebota, rebota. O sea, ese no es sí. jugador profesional, ese tienen que, es carnicero, no sé qué debe de ser ahí en Brasil, Sí. o debe ser de Uber, Sí, pero porque no, no, no, no. es lo que hay, sí te entiendo, pero esa camada que llegó, pues No, sí se esos puede cinco, considerar. no, pero aparte, pero venían de la cuarta división, porque digo, vienes de primera división, no hay problema, pero es de cuarta división, o sea, no, ni tercera ni cuarta. Sí, entiendo. O sea, es como si te vas ahorita a un partido de solteros contra casados, creo que consigues mejores Mejores delanteros. jugadores. Estoy tratando de recordar de Pumas algunos que podrían ser catalogados como petardos, pero en su tiempo hacía contrataciones, o sea, se Espérame. nutría la cantera y hacía contrataciones Sí, por buenas. digo, tenía Recuerdo, o sea, delanteros, bueno, tenía Santillana y Olalde. Olalde, cuando O llegó a sea, Jorge Palencia, llegó Santillana, bien, algo ¿eh? Ya así. llegó o sea, llegó en una etapa adulta, Sí. pero hizo, o sea, fue Sí, campeón sí. con Pumas, Sí, contra o Pachuca. sea, tenía buenos, bueno, Sambuesa, cuando jugó con Pumas, Vino Ludueña. Solari, Ah, Solari. Ludueña. Nah, ese. Ese vino de Atlanta igual también a bolsearlos. Ese igual, ese. Pero no lo, pero petardo, petardo, ¿tú crees? Un Solari. torneo y adiós. Bueno, Sí. te lo voy a dar por bueno. Digo, no le puedo decir petardo porque ya es una falta de respeto, pero cuando vino Hugo Sánchez se da igual. Se vino a pasear. Te sigues metiendo con las leyendas, Pues no es meter. profesor. Pues está bien, ¿no? Tu pecho no es bodega, ¿no? Lo si te contrata, como dirías tú, Es tu cumple, opinión. no te hagas expulsar todo. Jugó 9 partidos, se expulsó casi todos. Sí, era desesperante porque uno quería verlo. O sea, uno que no tuvo la. Bueno, estoy hablando por mí, ¿no? Que no tenía la oportunidad de verlo porque en ese tiempo no había tanto acceso para ver a No, Hugo pero Sánchez. O no me alcanzó el tiempo de niño a no, ponerle pero cuando atención. vino a la América ¿Cuándo? sí las he visto, y Atlante sí las he visto. Y al Dallas, cuando se fue al Dallas sí las he visto. No, yo cuando lo vi fue en Celaya. O sea, ¿No te ¿en qué año acuerdas? vino a Celaya? El Celaya vino en 97. Ok, yo tenía 13 años. ¿Y antes cuánto Por eso estuvo? estuvo en el Atlante ¿En qué año? en 95, Ah, no, en el 96. 95 sí me tocó Sí, verlo. y en América cuando vino de España de España se En vino. América sí no lo recuerdo nadita. Sí, No. Pero sí. bueno, es a lo que voy es que no le podemos decir que es un petardo que haya Ah, venido. no, O pero sea, que fue una mala contratación del Celaya. fue una Digo, mala contratación en quisieron serio. hacer un reencuentro entre Michel Butragueño y Sí, sí, Hugo, pero sí. Hugo vino. Y Hugo tenía la esperanza de ir al Mundial 98, porque él, según le dijo a La Puente, de que quisiera un homenaje ya en ¿cómo sea? Para que siguiera jugando allá en. Era mucho su ¿No te frustración. acuerdas cómo lo despidieron del estadio Azteca contra Paraguay? Cuando agarró el balón y nada más lo La, besó. que tenía aquí el short, hasta tenía el Sí. short arriba de la Sí. cintura, nada más llegó y lo besó. O sea, Sí, sí, eso fue sí. una. Sí lo recuerdo, que fue más que hasta un reclamo Sí. que un homenaje, Sí, porque sí. nadie sabía que iba a jugar unos minutos, ¿no? Y nadie sabía que simplemente iba a agarrar el balón y a Sí, besar todo sí. esto. Pero bueno, él. Igual eso que le hicieron a me dijeron un poco el tema a Cuauhtémoc Blanco, la despedida contra el Morelia. Sí, sí, O sí. sea que por Peláez, digo, si todavía tenía chance, le hubieran dejado todo el partido. Claro. Sí. Que estrelló una en el poste, ¿no Sí. recuerdas? Y luego lo sacan y. Y sí, él hubiera estado. Pero aparte estaba jugando bien, era lo peor. O sea, estaba aportando. Sí. O sea, realmente eso era lo más increíble del tema. Sí. Pero no quiero que el nombre de Hugo Sánchez o de Cuauhtémoc Blanco esté en este episodio que se trata de la gente Pero que no ha rendido. no, pero igual, si hablamos de mal, fue mala la información en Puebla cuando tengo blanco. A ver, te vas a meter en un debate que te voy a ganar, entonces, y que nos va a consumir tiempo. O sea, Cuauhtémoc Blanco No fue mala no, contratación en no ha Puebla. sido mala contratación en ningún Ah, equipo. bueno, sí, en Irapuato fue muy buena. A ver, Y en Dorado fue muy buena. Y en en Dorados Santos fue Laguna. campeón, Y en Santos Laguna fue en muy Dorados fue buena. campeón, en Santos jugó liguilla. Ah, bueno. ¿Qué más? En Puebla hizo muchísimo. En Nada más Puebla. hizo una finta. En Puebla. Bueno, ok. Te repito, ese debate te lo ganaría, pero no vamos a continuar. Vámonos. Entonces, Pumas, a lo mejor a gente que nos esté escuchando nos puede refrescar la memoria, porque Pumas no me vienen tantos petardos a la mente. Las Chivas, pues, bueno, estamos hablando de los que llegaron a México. Las Chivas generalmente Sí, agarran agarran de. nacionales, pero sí le han llegado bastantes petardos. O sea, Sí, es decir, sí. tantos que le ha ido re mal en las últimas temporadas. Todo lo que traiga Ricardo Peláez es. Pizarro, bueno, es que como fueron campeones así con ese asterisco que fueron campeones, el Ahora, Guadalajara. Toluca. Toluca tuvo paciencia Cardozo. Pero Toluca llegaban buenos jugadores, también tenía buen ojo. Paula da Silva, Sí, Carlos María Vicente Morales. Sánchez, Carlos María Morales, Sí, Víctor Ruiz. sí, hasta el flaco, Paco el flaco Macías. Macías, hasta todos Sí, estos, ¿no? sí. Tenía bueno. Salvador El Carmona. Atlas tuvo a Robert De Piño, sí, te ubicas, ¿te acuerdas de él? Robert De Piño, sí, pasó por otros equipos. En Sí. Atlas creo que fue su mejor Sí. momento. Estuvo en América, ¿te En acuerdas? Un América, rato. ahí Y sí en jugó. Necaxa, Sí, ahí jugó muy mal. Sí, en sí. América jugó muy mal. El Atlas. Bueno, Diego Latorre cuando vino a Cruz Azul, vino con expectativa alta, no le fue muy bien. Creo que lo único que hizo Diego Latorre fue meter el gol a la América. En una liguilla creo que se eliminó. Sí, y Con de eso da para ahí, muchos. pero de ahí ya se tuvo que ir. Se fue al Celaya y en Celaya sí hizo un buen torneo. Ok, Sí. correcto. Nos faltaría entonces qué otro equipo tendríamos o Xolos sea. ha contratado más. Bueno, ahorita hace Gustavo Bou, un buen jugador. Cholos hace buenas contrataciones, que luego Dubier todos Riascos. terminan en América, la mayoría de los que Y contrata Cholos. Xolos tuvo una mala suerte. Xolos puede haber sido de los finalistas de Libertadores y falló el penal Riascos. Hubiera. Sí, en la semifinal, Es que les iba correcto. a dar el empate, ya de ahí se iban a ir a penales, bueno, pero ya era un volado. Tienes toda la Sí, razón. sí. Sí, el Monterrey en su momento también, antes de que fueran y que surgieran. Bueno, Monterrey tuvo buenas ocasiones, tuvo la bomba de Ruiz Díaz, a Richard Tavares, tuvo la inmensa a Sergio Berdiramé. O sea, han tenido buenas contrataciones. Es correcto. Santos también se caracteriza Sí, por tenía buenas contrataciones. José Miguel un portero que era muy bueno. Ahora, digamos que el Atlante sí traía muchos petardos en su momento, pero porque era por el mismo Es que nada más eran, el que los amigos Atlante. sepan, los amigos de Millennials, que antes nada más eran cinco extranjeros. Ahorita puedes traer. Creo que son 11 no nacidos en México. O sea, puedes traer 11, pero jugar 8. Y ya están reduciendo pues la cantidad. Pues ahorita van a haber muchos extranjeros. Por eso, como platicamos antes, ya casi no hay bombas. O sea, porque como ya se abrió, ya se globalizó, ya puedes traer pues, de cualquier lado del mundo y sin problema. Sí. Es correcto. Profesor, algo que tengamos guardado para el final, algún jugador que entre en tu mente, podría ser de la época reciente para mí, yo te voy a decir, yo me quedo con Donovan. Ah, Me Lando no quedo me había dado a con León. León nomás, sí, me ¿verdad? quedo con Donovan porque Sí, igual expectativa alta. petardo, ¿por qué? O sea, te estoy diciendo de los que vienen a México. Una. Por su sueldo, por la expectativa y porque nunca quiso estar aquí. O sea, no se le veían Pero ganas. fue más mercadotecnia de León Por eso de te digo que el Grupo traerlo. Pachuca ha estado Sí, queriendo sí, y sí. repitiendo su historia de querer traer lo que Sí, dijiste tú, la sí. historia, lo que hicieron con Honda, o sea, cuando trajeron a Tamudo, o sea, que han querido y no les ha salido. No es verdad, A Londoman, Nery sí, Castillo, ni 3 partidos. Sí, Neri se perdió. O sea, Neri, de los mejores jugadores. O sea, yo pensé que en el noven, que en la Copa, en el dos, en el, la Copa, en el 2010 iba a ser su mundial. Sí. Me quedo con Donovan. ¿Con quién te quedas tú? Bebeto. Insistes en Bebeto. Sí, y de época reciente, pues puede ser, sí. Sí, puede ser Donovan. Pero Bebeto lo dijiste desde el principio hasta el final del sí, por, del es que, episodio, entonces... Pues es que pues, por nombre, pues fue campeón del mundo en 94, o sea, figurón mundial. Pero bueno, Bebeto y Romario, después del mundial, ya se dedicaron, ya hicieron... No, Romario en el Barcelona se la rompió, sí, sí la seguía rompiendo. Romario ya ni entrenaba, es que me estoy hablando del momento de que después hubo una curva, en la cual ya Romario, sí, cuando regresó a Brasil, pero ya, ya ni vino entrenaba. Pero tampoco vino tan grande Romario, este de Beto, 32 años. Ah, 32 tenía, sí, o sea, no era mayor. Sí, bueno, era un ritmo de vida que llevaban los. Sí, o sea, el futbolista antes se retiraba más temprano, porque no es lo de ahorita, que son ya más atléticos. Lo vemos, por ejemplo, Adriano también era sí, ahorita vea, hace cuenta que Cristiano Ronaldo, a los 38 años. Sí, sí, es un toro. Es un caso, Messi. Sí. Es cuestión de disciplina. Bueno, Ibrahimovic también. Uh-huh. Ya, o sea, siguen siendo top y mira. Bueno, el jugador el de León, Mario Bocelli. Uh-huh. O sea, tiene 39 y sigue jugando. Sí, y se fue dolido, porque él quería seguir. Él quería seguir. Otro jugador que estuvo igual de equipos, en equipos de México, pero que sí. Creo que nunca tuvo un mal torneo. Ese ha sido Sebastián Abreu. Ah, claro, yo creo que... Sí, creo que ni en Tecos, ni en Tigres, ni en Monterrey, ni en sí, América. No. Dime Azul. Uno, mejor dime uno donde no haya estado. O sea, podría ser Xolos, porque creo que ni siquiera había salido existía. Cuando él estaba. Pero de ahí, todos los que me digas, probablemente el loco Abreu jugó ahí. Entonces, tú te quedas con Bebeto, yo me quedo con Donovan. Sí. Y eso que pues ya llevo rato viendo fútbol, pero lo de Donovan realmente me pareció... una pena, o sea, me pareció una pena, no debió venir, y Grupo Pachuca debe de ser mesurado, o sea, ya llegará su no, pues su contratación. Los entrenadores de Pachuca, si hablamos de entrenadores, ahorita ya que ya nos quedan ya 2 minutos, pues vino Martín Palermo, sí, malísimo, ahí estarán, malísimo, y en León también han pasado algunos sí. De repente, que no han, funcionado, pero esperemos que no lleguen muchos más de estos, pero lo que tú decías, profesor, cuando la baraja es muy grande. El Chelo Delgado, la Cruz Azul. No, pero ese jamás va a ser un petardo. Pero fue mala contratación. Ah, Chelo, no Chelito. Sí, sí. Pero Chelo, bueno, Marcelo Delgado sí, sí, sí metió sus goles, no, y le ponía actitud, yo no lo catalogaría como tal, Creí que hablabas del Chelito, ¿no? Te metes con varios de nuestras... No, pero Chelito es más regio que Pasolino. ¡Ay, te metiste! Así cerraste el episodio, sí. Dándole un dardo envenenado a la afición de Cruz Azul. ¡Sí lo dice! Ok, está bien. Siente más a Cruz Azul, Monterrey. Vamos, puede ser un tema para uno... Bueno, Guillermo Franco cuando llegó a Pachuca igual malísimo. Guillermo Franco no me lo menciones porque también jugó becado el 2010, ¿no? Pero habían... si era el mejor de los mejores delanteros que había en México. ¿En el 2010? Sí. No. Acuérdate que él jugó en el 2006, que era cuando lo lleva la Volpe. No, lo llevó Aguirre. No, pero Guillermo Franco ha ido a 2 mundiales. ¿Fue el 2006? Guillermo Franco ha ido a 2 mundiales. 2010 seguro, y no fue al 2014, fue en el 2006. Lo vamos a revisar, pero el Guille Franco ha ido a 2 mundiales. Ah, mira, te digo buena suerte. Buenos amigos. Ok, y si no, corríjanme, pero estoy prácticamente seguro, por eso un poco de coraje. Es que los delanteros eran de 2006, eran Fonseca, Omar Bravo. ¿Y el Guille Franco? Guillermo Franco. Ah, sí, porque el primer partido lo jugó con él, contra Irán. Sí, y contra Angola igual jugó, sí, cierto. Sí, sí. Ok, y... entonces vamos a cerrar este episodio, ya llevamos al tiempo límite, van 4 episodios, estimada audiencia, nos quedan 4 más y queremos escriban que quieren escuchar, nos sigan mandando el tema que para ver si el profesor se lo subraya y hablamos del mismo. Les agradecemos muchísimo su atención, si nos faltaron algunos petardos, con mucho respeto llamándoles así porque el profesor no quiere que regionalicemos la palabra, nos lo hagan saber por medio de redes sociales, por medio de mensajes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en el quinto episodio. Cuídense. Cuídense mucho.